y bienvenidos a InfoCast. En el episodio de hoy compartiremos una entrevista realizada por la profesora Liz Pagan el pasado viernes 4 de abril en el Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez. La misma contó con la participación de la doctora Yusmaris Espinosa, venezolana que trabaja para el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias en Maracay, Venezuela. También participó la doctora Verónica Acosta, puertorriqueña y investigadora de la USDA ARS en Lubbock, Texas, y con los doctores David Sotomayor y Eduardo Schroeder del Departamento de Agronomía y Suelos del Colegio de Ciencias Agrícolas en el Recinto Universitario de Mayagüez. Dicha entrevista está relacionada a un proyecto en conjunto en el cual ellos laboran que se conoce como el Proyecto Atlantea. Escuchemos InfoCast EEA. Ok, saludos a todos. En el día de hoy se encuentran las doctoras Yumaris Espinosa y Verónica Acosta, las cuales serán entrevistadas en el día de hoy. También nos acompaña el doctor Eduardo Schroeder y el doctor David Sotomayor. En el día de hoy nosotros estamos bien interesados en saber sobre el tema del proyecto Atlantea y en qué, de qué manera ustedes han contribuido, ¿verdad?, en el proyecto. Tengo varias preguntas que hacerles, pero antes que todo quiero presentarlas a nuestros escuchas toda la información relacionada a ustedes. La doctora Espinosa es de nacionalidad venezolana y labora como investigadora en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias en Maracay, Venezuela. La doctora Acosta es puertorriqueña, egresada del programa de biología de nuestro recinto y es investigadora en el USDA ARS Cropping System Research Laboratory en Lubbock, Texas. Las investigadoras son reconocidas internacionalmente por sus trabajos y tienen un historial de estrecha colaboración con el doctor David Sotomayor del Departamento de Agronomía en Suelos del Colegio de Ciencias Agrícolas en el recinto de Mayagüez. Han realizado trabajo en conjunto por cerca de 5 años en estudios de calidad de suelos, dinámica de carbono en suelos y ecología microbiana, donde se han publicado varios trabajos de investigación en revistas científicas y en foros internacionales. Ustedes en el día de hoy visitan a nuestro recinto y al doctor Sotomayor como parte de una iniciativa de investigador de investigación liderada por el doctor David Sotomayor dentro del proyecto Atlantea 2007, auspiciado el mismo por la Vicepresidencia en Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico para estudiar la estructura de la comunidad biológica del suelo. Bienvenidas a Puerto Rico y al recinto de Mayagüez. Gracias. Saludos, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Bien, gracias. Bienvenidas. Vamos a comenzar con una serie de preguntas. En el día de hoy voy a comenzar con cuál es su función de trabajo en el NIA y en el EIRS, doctora Espinosa. Okay. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Yo soy investigadora básicamente, enseño algunos cursos, pero eso es eventual. Básicamente me dedico a la investigación. Actualmente estamos en un proyecto, estamos desarrollando estudios en agroecosistemas y sistemas silvopastoriles específicamente, donde estamos evaluando el efecto de la sombra sobre la calidad del suelo. Esto con el objetivo de aumentar la calidad del pasto. Una vez que se aumenta la calidad del pasto, entonces esto se va a reflejar directamente sobre el animal, porque en la medida que el animal consume pasto de mejor calidad, entonces este material pasa menos tiempo en el rumen del animal. Cuando pasa menos tiempo en el rumen del animal, entonces el animal eruta menos. Cuando el animal eruta menos, entonces hay menos desprendimiento de gases como el metano, que es un gas invernadero. Entonces es todo un sistema, o sea, buena calidad de pasto, menos tiempo, la digestibilidad de ese pasto es muchísimo menor y entonces menos emisiones de metano al ambiente. Ese básicamente es una de lo que se está siguiendo, de lo que se está haciendo. Es un grupo bastante heterogéneo, hay grupo de suelo, está trabajando también personas especialistas en la parte de forraje, y también veterinarios, porque la parte de sanidad del animal es también bien importante, gente especialista en la parte de microbiología de rumen. Entonces todo este grupo está formado por cerca de 15 investigadores, casi todos tenemos nivel de doctorado, o sea, son personas bien especialistas en el área. Este es un proyecto que se comenzó ahorita ya hace 4 años y ahorita está bastante adelante. Perfecto. ¿Y qué nos puede añadir la doctora Costa? Trabajo para la USDA, el Agricultural Research Service en Lubbock, Texas. Uh-huh. Allá trabajamos en una región en Lubbock semiárida, donde tenemos problemas de calidad de suelo, que vamos a explicar más adelante, porque en esa área pues llueve poco, tenemos problemas de manejo del agua, disponibilidad de agua. Tenemos suelos con bajo contenido de materia orgánica, pH muy alto, y pues mi misión como investigadora microbióloga de suelo es proveer información de qué le sucede a los microorganismos, qué cambios ocurren en los microorganismos con cualquier práctica de manejo, diferentes prácticas que se utilizan y cambios que ocurran para mejorar la producción del algodón. Los hallazgos de su trabajo tienen un impacto para la sustentabilidad de recursos suelo y para la agricultura. ¿Cuál es la importancia de su trabajo desde el punto de vista agrícola y ambiental para su país? ¿Qué nos dice la doctora Espinosa? Ajá, eso precisamente pareciera como uh-huh. que cuando yo anteriormente hablaba de que nosotros, bueno, mejoramos la calidad del pasto y esto se va a reflejar de alguna forma sobre la parte ambiental, que es las emisiones de metano, un gas invernadero bien, bien fuerte. Entonces, ¿qué relación tiene todo esto quizás con mi área, que soy microbiólogo de suelo? Entonces, bueno, es precisamente eso. Se mejora la calidad del suelo. Cuando yo mejoro calidad de suelo, mejoro fertilidad. Cuando yo mejoro fertilidad, entonces el pasto, por supuesto, mejora calidad. Porque tiene, o sea, puede consumir el nitrógeno, que finalmente es lo que se va a reflejar en la parte proteínica del pasto. Y entonces, como, es todo un sistema. Es un sistema que pareciera como que una cosa no tiene relación con otra, pero sí tiene mucha relación. Y además de eso, no solamente desde el punto de vista ambiental, de eso las emisiones de gas de metano, sino también que yo estoy mejorando, al mejorar la calidad del pasto, entonces aumento la producción de carne y leche, que finalmente con eso podemos quizás asegurar un poco la parte de seguridad alimentaria, ¿no? Aumento carne, aumento leche, disminuyó gases invernaderos, solamente entonces manejando el suelo bajo un sistema y viéndolo desde el punto de vista de sostenibilidad, de sostenibilidad, porque manejar el suelo, viéndolo desde el punto de vista de sombreo, de cómo la densidad de sombra puede afectar, disminuir, o sea, que esa degradación sea como quizás más lenta, esa descomposición que son la liberación de nutrientes, y entre esos está el nitrógeno, bien importante para aumentar la calidad del pasto. Sí, que es una cadena, definitivamente. Definitivamente es una cadena, o sea, no la podemos cortar. Ajá. O sea, si queremos mejorar o aumentar carne y leche, tenemos que mejorar pasto. Para mejorar pasto, tenemos que mejorar la calidad del suelo. Del suelo, definitivamente. ¿Qué nos puede añadir, doctora? Bueno, del área que yo vengo, siempre se ha sembrado algodón en monocultivo, que eso es todos los veranos. Y esto se ha hecho desde 1940. Tantos años bajo algodón, que es un cultivo que crece pequeño, se siembra de mayo como hasta octubre. Cuando se corta, cuando se saca el algodón, no se devuelve nada de biomasa al suelo. Después de esto también se deja ese suelo baldío, que le llaman fallow periods, y lo dejan así todo el invierno. No se está protegiendo ese suelo. Esto coincide con las etapas en que hay más frecuencia de vientos, tormentas de polvo, todo ese suelo se está erosionando. Todas esas prácticas, todo el tiempo, desde tantos años, más de 60 años ya, han erosionado el suelo, han bajado la materia orgánica del suelo, la calidad de los suelos, porque todas las propiedades se van afectando, la fertilidad, todo lo que se está yendo de este suelo, el topsoil, de esa manera, estamos entonces ya deteriorando el suelo. Lo que entonces estamos haciendo es que estamos buscando otras alternativas. Estamos tratando de integrar la producción de ganado, traer pastos. A ciertos granjeros también les pagan en un programa que le llaman Conservation Reserve Program para que entonces pongan fuera de la agricultura esos suelos por un tiempo bajo vegetación, bajo grama, para tratar entonces de cubrir mejor el suelo, protegerlo y aumentar la materia orgánica de esos suelos y aumentar también la secuestración de carbono de los suelos. Otra cosa que se trata de hacer es porque no todos los suelos pueden estar así, necesitamos producir agricultura. Y entonces se ponen los suelos también en diferentes rotaciones de cultivo para tratar de mejorar la calidad de esos suelos, tratar de protegerlos más. Pues lo que yo hago como microbióloga de suelos es que yo entonces tomamos muestras de suelos regularmente a diferentes profundidades en el suelo y puedo decir qué les está pasando a los microorganismos del suelo, porque ellos son unos indicadores bien sensitivos, cambian rápido. Cualquier cambio en manejo de los suelos, ellos pueden ya cambiar en cantidad, en diversidad, en los tipos de microorganismos que encontramos, en las actividades de los suelos. Y de esa manera yo proveo esta información en conjunto con otros científicos que proveen diferentes otras informaciones de diferentes propiedades de los suelos. Y de ahí entonces vamos poniendo toda la información en conjunto y podemos decir qué está pasando en esos suelos, si hay una mejora, si estas prácticas son mejores que otras. Y de ahí pues podemos todos colaborar en tratar de mejorar los suelos. O sea que básicamente ahí me está describiendo qué es lo que ustedes consideran que es calidad de suelo y cómo la cuantifican, ¿verdad? Definitivamente esa sería una explicación válida. Entonces, ¿hay formas en que el agricultor o la persona no técnica pueda evaluar la calidad de suelo? Sí, por ejemplo, pues nosotros proveemos cierta información, ciertas diferentes características de los suelos que se miden y se provee información comparando las diferentes prácticas de manejo, porque no hay un valor que te pueda decir este valor especifica que este suelo tiene mejor calidad que otro. No hay algo como tal. Son índices con diferentes propiedades que uno mide de los suelos, diferentes informaciones, propiedades físicas, diferentes químicas, parámetros, biología, que en conjunto pues pueden probar información que indican una mejor calidad o una peor calidad. Sí, y yo creo que también nosotros pudiéramos, tú hablabas, tú preguntas con respecto si hay índices rápidos, ¿no? Y entonces sí hay, y yo creo que te había comentado David que nosotros en Venezuela ahorita estamos aplicando uno que se lo estamos proporcionando a los productores, a los pequeños productores, y es que se mide, hay parámetros como medir número de invertebrados, o sea, se fija un área, se mide el número, solamente el número, porque es diferente, o sea, yo consigo un ácaro, una hormiga, o sea, diferentes, que sean diferentes y los cuantifico, porque eso me va a dar una idea de la biodiversidad de esos bichitos en ese lugar. Y mayor biodiversidad implica entonces salud del suelo, porque los trópicos, nosotros, las zonas tropicales por sus mismas condiciones ambientales hacen que la biodiversidad sea muy alta. Cuando nosotros, cuando en un área se tiende a tener solamente hormigas, eso es preocupante porque nosotros hemos presionado el sistema y esa presión ha provocado que solamente haya un predominio de una sola individuo. Entonces, si nosotros estamos hablando de sostenibilidad del sistema, entonces un sistema es más sostenible cuando la biodiversidad es mucho mayor. Entonces, por eso es bien importante. Otro parámetro es lo que también inclusive estamos nosotros midiendo ahorita con el proyecto Atlantía, el número de lombrices. Un suelo con un número de lombrices muy alta, entonces eso implica que un suelo con una buena calidad porque puede tener una mejor agregación. Y mamá, mejor agregación de suelo, por supuesto, las condiciones, las raíces, la penetración de raíces es muy buena. Otro es, hay uno inclusive que los mismos productores pueden hacer rápidamente, es hacer un penetrómetro, que se puede hacer con una, bueno, en Venezuela le decimos cabilla, que es ese que se usa para construcción, que se hace con metal, un metal que sea, yo de verdad no sé cuál otro nombre decirle, pero es metálico, se hace como un instrumento y con eso se penetra sin hacer fuerza. Si es fácil la penetración, entonces las raíces van a poder explorar muchísimo mejor. Entonces, son como cosas así bien sencillas que el productor puede ver y puede decir, bueno, qué calidad puede tener el suelo. Y siempre también, exacto, se puede mandar a un laboratorio que sí lo hace para al menos tener una idea del contenido de materia orgánica del suelo. Es sencillo, pues. Es sencillo, porque claro, los otros, obviamente también, esto todo es así como para tener una idea general de la calidad del suelo. Pero claro, obviamente si queremos ver realmente cómo es la calidad del suelo, sí, por supuesto, y dar los índices, y porque de eso se trata nuestro trabajo, ¿no? Básicamente. Actualmente ustedes colaboran con el fin de estudiar la estructura de la comunidad biológica del suelo bajo sistemas de producción de café. ¿Qué es la estructura de comunidad biológica del suelo? En este caso, doctora Costa. Bueno, en el suelo, cuando hablamos de que hay microorganismos en el suelo, vamos a tener protozoarios, vamos a tener hongos, vamos a tener bacterias. Dentro de las bacterias vamos a tener gram positivos, gram negativos, actinomicetos. Dentro de los hongos vamos a tener los hongos libres, saprofíticos, y vamos a tener los de micorriza, que son los que pueden tener una asociación con las plantas beneficiosa y ayudar a las plantas a que puedan explorar mejor los nutrientes y el agua que hay en el suelo. Y dentro de cada también, más específico todavía, dentro de esos grupos generales, tendríamos todas las diferentes especies de bacterias, de hongos, de protozoarios. Y eso es una de las cosas que entonces yo estudio allá en Texas. Tenemos un gas cromatógrafo, un GC, extraemos los ácidos grasos del suelo, y se han sugerido que ciertos ácidos grasos van a ser indicadores de bacterias, y ciertos ácidos grasos indicadores de protozoarios, otros de hongos. Y de esa manera podemos entonces tener una información de cuál es lo que le llamamos el microbial community structure, la estructura de las comunidades de los suelos. Y así podemos comparar y ver si unas prácticas de manejo, por ejemplo, que en las que ya no estemos arando tan intensamente el suelo, podemos tener información si los hongos están siendo más favorecidos y están aumentando, comparando con otras prácticas de manejo donde quizás todavía se está arando, y podríamos determinar, ¿verdad?, cuáles son los puntos más beneficiosos de prácticas de manejo, qué cosas podemos hacer hasta qué cierto punto, y si son necesarias o no. Entonces, esa sería la estructura de la comunidad biológica. Sí. Entonces, para continuar, ¿cómo es que diferentes sistemas de producción de café influyen sobre la ecología microbiana del suelo, doctora? ¿Qué me podría decir? Exacto, porque esa estructura microbiana, los microorganismos generalmente, ellos van a ser afectados por varios factores. Okay. Entonces, cuando se siembra un café bajo sombra o se siembra un café bajo sol, obviamente eso va a cambiar las condiciones ambientales del suelo. Y eso va a tener una repercusión directa sobre la población microbiana del suelo. Entonces se está utilizando esta parte de estructura microbiana precisamente para ver cuál o cómo es este efecto. Y esto va a reflejar lo que nosotros estamos buscando, que es la parte de calidad del suelo. Ok, para continuar, nos gustaría también escuchar aquí al Dr. Schroeder, al Dr. Sotomayor, ¿verdad? Así que vamos a ver qué nos pueden decir sobre el proyecto Atlantea. Buenos días. Pues el proyecto Atlantea es una iniciativa de la Vicepresidencia de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico, y tiene como fin, pues, promover la colaboración entre profesores e investigadores de nuestra institución con otros en el Caribe y Latinoamérica. Y entonces, pues, hemos aprovechado un problema que existe en Puerto Rico, que es falta de información sobre calidad de suelo y sobre diferentes agroecosistemas y sobre el rol de los suelos para mantener la producción agrícola. Y entonces hemos combinado, pues, los conocimientos de nosotros con otros investigadores en Venezuela y en Texas, en ARS, para... Con ese fin. Y entonces, pues, tenemos también al Dr. Schroeder, que lleva muchos años como microbiólogo de suelos acá en el recinto, y pues nos está colaborando también en esta iniciativa. ¿Quiere añadir algo, doctor? Sí, buenos días. Quizás como una de las partes de este sistema tan complejo que es el suelo, con los cultivos, plantas, animales, etcétera, uno de los elementos claves, ¿verdad?, que ya lo mencionó la doctora, es el nitrógeno. Y realmente los agricultores, quizá por tradición indirectamente y desde tiempos, no digamos inmemorables, pero desde que prácticamente ha empezado la agricultura, se han utilizado leguminosas como forma de aportar nitrógeno al suelo, porque es el elemento más deficiente para la mayoría de los cultivos. En este caso específico, el café, en lugar de usar, digamos, habichuelas o otras leguminosas de deporte pequeño, en realidad los agricultores han usado árboles, que además de aportar nitrógeno, contribuyen también a muchos otros aspectos beneficiosos del ambiente, porque sirven de refugio para animales y aumentan la diversidad, no solo la microbiana, sino también la total. Y se tiende a mejorar muchos otros aspectos relacionados con la erosión del suelo, porque fundamentalmente, todos saben, ¿verdad? El café en Puerto Rico y en la mayoría de los países, quizá excepto Brasil, está sembrado en áreas de montaña con suelos con mucha inclinación. Y entonces la erosión es realmente un problema muy grave, especialmente en los primeros años de establecimiento de cultivo de café. Los árboles entonces tienen un rol muy importante para la protección física, digamos, del suelo, la erosión, y para el aporte, si son leguminosas, desde el punto de vista de que aportan nitrógeno. Pero muchas de esas cosas, digamos, son como principios que sabemos, pero que no están cuantificados, y el mejor manejo, necesitamos tener mucha más información detallada y específica, de pronto, en cada suelo, en cada altura, en cada microclima, de cuáles son los mejores manejos para utilizar más a fondo y mejorar tanto el ambiente como la producción de café. ¿Y alguna de las prácticas que las doctoras han comentado se han implementado en Puerto Rico, calidad de suelo? Todavía estamos en pocas, quizás no tanto específicamente, por lo menos en café. El doctor Sotomayor ha hecho algunas prácticas en otros suelos y en otros cultivos. Pero este proyecto es, digamos, quizás el primero en la parte en el cultivo de café. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar. Sabemos que el café es el rubro que más intercambia luego del petróleo, por lo que la sustentabilidad de los agrosistemas del café tiene un gran impacto sobre las economías de países tropicales y subtropicales. ¿Cuán importante es mantener una buena calidad de suelo en sistemas de producción de café? Porque como decía el doctor Schorer, cuando se combina el cultivo con árboles como leguminosas, nosotros además estamos aportando nitrógeno al ambiente. También existe en esos sistemas el hecho de que se incluya ese árbol. Nosotros estamos mejorando condiciones. Estas condiciones hacen que, por las mismas micorrizas del árbol, entonces se forma lo que se llama la agregación de suelo. Cuando se forma esta agregación de suelo, entonces nosotros lo que estamos haciendo es disminuyendo las tasas de descomposición en el suelo. Cuando nosotros disminuimos estas tasas de descomposición, entonces nosotros simplemente vamos a liberar los nutrientes, pero lo vamos a liberar lentamente, ¿verdad? No lo vamos a liberar rápidamente y van a perderse el sistema. Altas tasas de descomposición, entonces a veces pueden implicar unas degradaciones muy rápidas del suelo, y eso no es lo que queremos. No es lo que queremos, porque nosotros queremos que esas tasas, si es bueno, por supuesto es bueno, porque eso es lo que nos va a dar los nutrientes en el suelo, pero que ellas vayan, como que esa descomposición sea lenta. Si yo bajo las tasas de descomposición, entonces yo estoy aumentando la fertilidad del suelo. Cuando yo aumento la fertilidad del suelo, por supuesto, entonces yo aumento la fertilidad, aumento la agregación, o sea que yo mejoro la estructura del suelo. Cuando yo mejoro estas condiciones, aumento la aireación, mejoro las condiciones ambientales, donde entonces yo voy a provocar que haya mucho más microorganismos, la flora microbiana va a ser muchísimo más abundante, muchísimo la estructura microbiana debería ser mucho más variada, y todo esto se va a reflejar que hay una sustentabilidad del sistema. Cuando hay sustentabilidad del sistema, entonces yo mejoro la calidad. Entonces mejoro la calidad, mejoro la salud y aseguro la sustentabilidad del sistema, que es a lo que nosotros queremos. Además de eso, hay un valor agregado. Nosotros con el árbol estamos incrementando el secuestro de carbono, que es otro problema que nosotros tenemos ahorita. Entonces, ahorita debería tenderse a trabajar con la agroforestería. ¿Por qué? Precisamente por eso. Tenemos un problema de gases invernaderos. Yo aumento, entonces, aseguro que haya alimento, pero también asegurando de que hay una disminución de la producción de gases invernaderos. Y también cuando aumentamos la agregación del suelo, la estructura del suelo, la aireación del suelo, pues penetra mejor el agua y no se va por erosión. Exacto. Y estamos también pues ayudando en ese problema que cae bajo sustentabilidad. Que obviamente pues ahí queda probada la importancia. Para agregar algo más que no lo hemos mencionado, quizás es que también todos esos sistemas de utilización, digamos, de árboles, Además, esas otras ventajas que hemos hablado implican, por aumentar la fertilidad y la calidad del suelo, que es necesario usar cantidades menores o disminuirlas al mínimo posibles agroquímicos, ¿verdad? Estamos disminuyendo el uso de fertilizantes y sobre todo de pesticidas que pueden estar contaminando no solo el suelo, sino el agua, que al final es la que vamos a estar bebiendo, especialmente en Puerto Rico, que va a los lagos de donde suplimos nuestra agua. Que envuelve todo la calidad entonces del ambiente. Del ambiente. Como todo, desde la calidad del suelo, agua, aire. Sí, que es un ciclo y es completamente verdad. Y la salud de los trabajadores, porque van a estar usando menos pesticidas. Pesticida. ¿Qué resultados ustedes esperan ver a partir de la colaboración, verdad, con el proyecto Atlantea y de estos investigadores que están aquí presentes? ¿Qué resultados ustedes quieren ver? Pues yo creo que ya hemos tenido unos buenos resultados, que es primero la interacción. Es difícil nosotros estando en el Caribe interaccionar con otros investigadores de los Estados Unidos. Y entonces estos proyectos nos permiten pasar unos días dialogando, charlando, discutiendo los resultados, identificando cuáles son los indicadores o los parámetros que tenemos que medir, cuáles son los más propios para que sirvan como indicadores de calidad. O sea que ya nosotros a través de estos diálogos ya tenemos unos logros importantes. El segundo logro importante es que queremos resumir estos trabajos en un trabajo de investigación que eventualmente se publique. O sea que sea una contribución de la Estación Experimental Agrícola y de las instituciones que estos científicos representan. Así que esa para mí es el fin de esta iniciativa. Que también pues se van a recomendar unas nuevas prácticas que luego entonces ustedes podrían implementar. Definitivamente, vamos a proveer información cuantitativa que sirva para definir si un sistema es mejor que otro. Y a mí me parece muy interesante que estamos estudiando tres diferentes tipos de suelo, cultisol, oxisol, insectisol, y poder así cada suelo sea estudiado bajo bosque, sombra y bajo sol. O sea que las recomendaciones que se van a ir dando con esta colaboración más otros estudios que van a continuar, pues pueden cubrir no solamente decir, en este tipo de suelo, en esta área nada más esto funciona. O sea, esto es un estudio que bien intenso. Unos datos estadísticos de comparación. Muy bien clarificado. No, sí, y también lo interesante de esto es el tipo de suelo que nosotros estamos tratando, que son multisoles y oxisoles. Entonces, suelos bien degradados, suelos que si no son tratados a tiempo, pronto van a dejar de ser productivos. Entonces, que a través de estos sistemas agroforestales se pueda producir café y al mismo tiempo se mantenga y no se siga, se continúe la degradación, porque son suelos bastante ácidos. Y que va a servir, yo creo que va a servir y un buen ejemplo para prácticas de manejo que se puedan reflejar en otros países tropicales. O sea, nosotros tenemos que tener claro, nosotros vivimos en estos trópicos han provocado, por supuesto, por condiciones ambientales, que nuestros suelos sean bien degradados, unos suelos bien degradados, y que las prácticas de manejo que nosotros vamos a aplicarle a estos suelos, debemos tener cuidado de que sean prácticas de manejo que lleven a la sostenibilidad del sistema, a la biodiversidad, a la calidad, a la salud, porque son suelos muy degradados. ¿Y cuál es el tiempo estimado de la duración de este proyecto? Pues este proyecto termina este año fiscal, desde el punto de vista de fondos disponibles, pero nuestra colaboración continúa en las iniciativas que ya tenemos corriendo pasadas y en esta, porque el fin es continuar diseminando los resultados. Y si conforme exista la relación de trabajo, ya sea informal, pues podremos continuar produciendo. Para continuar, vamos a hablar entonces de la relevancia de los programas supraguados de estudio en esta área de los suelos, ya que sabemos que estas han sido criticadas en ocasiones por una baja demanda por los estudiantes. ¿En qué dirección cree usted, doctor David Sotomayor, debe moverse los programas subgraduados educativos en el área de los suelos? Sí, ciertamente nosotros no podemos graduar una cantidad de estudiantes como en otras disciplinas. No hay mercado de trabajo para tantos científicos de suelo. Pero sí es importante que un grupo heterogéneo de individuos en diferentes preparaciones tengan conocimientos básicos del suelo. Y ahí entonces la relevancia de los programas subgraduados, que nosotros podamos dar ese servicio, ese conocimiento básico del suelo a ingenieros, a geólogos, a agrónomos, a fitopatólogos, porque en realidad es la base de, primero, de la parte agrícola, producción agrícola, y segundo, de la calidad ambiental, porque si un recurso suelo no está balanceado, provee nutrientes cuando la planta no lo necesita, o no retiene materia orgánica, esa falta de calidad se va a reflejar, por ejemplo, en la calidad de agua, en el efecto de gases de invernadero. Así que es la base de recursos. La relevancia entonces de los programas subgraduados está ahí esbozada, es tener individuos conscientes de la importancia del suelo y con unos conocimientos básicos de forma tal que puedan valorizar el recurso y emplear prácticas para poder mantener ese recurso en un buen estado, buena salud y buena calidad. ¿Qué usted opina, doctor Suárez? Sí, y digamos que los estudiantes de su grado no solo salgan, digamos, conociendo las grandes teorías, los grandes conocimientos, sino que a su vez vean cómo esos principios, digamos, de suelos o de cultivos están específicamente funcionando en el Caribe, ¿verdad? Y en Puerto Rico, para que puedan ver el nexo, digamos, entre la teoría y la práctica, ¿verdad? ¿Y cómo porque uno se de podría los... entonces estimular o mercadear y que los estudiantes se interesen por estos estudios? Es importante en muchos de los proyectos de investigación que haya fondos, una parte de los fondos se destine a financiar la investigación de estudiantes subgraduados, digamos, y graduados, los graduados es obvio, digamos, que ese es el caso, pero también, digamos, la tendencia hasta que los subgraduados también participen, para que también sea desde el punto de vista de orientación profesional, si es ellos realmente es lo que hacia el área a la cual se quieren especializar. O no, o otra. Perfecto, muchas gracias. ¿Algo más que quieran añadir antes de culminar la entrevista? No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos permitido entrevistar. Los esperamos luego poder ver los resultados de la investigación y luego los compartiremos con nuestra comunidad, ¿verdad? Muchas gracias y que tengan un lindo día. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy en InfoCast EEA. Nuevamente, queremos dar las gracias a la doctora Espinosa, la doctora Acosta, el doctor Schroeder y especialmente al doctor Sotomayor. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de InfoCast EEA.